Radio La Zarzamora informa. Brutal agresión transfóbica contra Alejandra Soto, presidenta del Sindicato y Corporación de Personas Trans, Travestis y Trabajadoras Sexuales, Amanda Joffre. El repudiable y cobarde hecho sucedió el pasado 9 de octubre a eso de las 5 de la mañana en Avenida La Paz con Antonia López de Bello, en Santiago. Alejandra se encontraba saliendo de un velorio cuando fue agredida por 3 cobardes, quienes la golpearon, apuñalaron y prendieron fuego, quedando con quemaduras en todo su cuerpo. En estos momentos, Alejandra necesita costear su recuperación. Si quieres solidarizar, comunícate al Instagram amandajofre.oficial, en donde encontrarás los datos necesarios para colaborar. No más ataques de odio.